vivo con tu novio y yo pasé. Te miré a los ojos y vos también. Se nota que no te olvidé. Hoy cuando te vi me recolgué. Vivo con tu novio y yo pasé. Te miré a los ojos y vos también. Se nota que no te olvidé. ¿Cómo olvidarte si te quiero? ¿Cómo olvidarme si vos también me querés? ¿Cómo olvidarte si te quiero? ¿Cómo olvidarme si vos también me querés? Te miré a los ojos y vos también. Y tu mirada lo dice. Que no me olvidaste, eso yo lo sé. Porque tampoco te olvidé. Te olvidé.